Hola, ¿cómo está? Hola, Eduardo. Bueno, bienvenidos. Somos bendecidos hoy en la reunión 25 de 46 que vamos a hacer los del sábado, que arrancamos en enero y va a durar hasta el tercer viernes de octubre. Y en realidad somos bendecidos por nuestra alma, nuestro maestro y los maestros que nos dan lugar a que nos podamos reunir en grupo para tratar un tema tan sublime como es de la sabiduría y de la palabra de los maestros que vamos a leer y que podamos investigar y cumplir así el tercer objetivo de la teosofía, que es investigar los poderes latentes del hombre y su evolución. En los primeros 40 minutos hacemos la lectura de La Llama Violeta, que es un libro que sacó el maestro Kumar en el 2008, cuando se cumplía 333 años de la entrada del séptimo rayo en esta era cronológica. Es decir, de 1675, en el 2008, se hace 333 años, y suponemos que por un agradecimiento al maestro Saint Germain, a su función dentro de las energías de la jerarquía, él estableció escribió 108 oraciones, que nosotros vamos a leer algunas, y que entiendo que están hechas más allá de un sentido poético. Nosotros lo leemos en castellano, él lo debe haber escrito, no sé, en inglés, fonéticamente. Hay una, en muchas de ellas, en casi todas, hay una justa posición del sexto rayo y del séptimo. El sexto rayo de devoción idealismo saliente y el séptimo rayo de magia o orden ceremonial. Así que leemos eso como un intervalo, es decir, un interludio, para entrar a concebir el color violeta en las manifestaciones de la observación nuestra, porque detrás del color violeta está la entrada al templo subjetivo. Entonces, arrancamos en el orden. Invocación 39. Que la voluntad del violeta nos atraviese, que el amor del rosa nos impregne, que el propósito del púrpura nos dé la plenitud. Destella, brilla, enciende, arde. Revélate y séllanos con la dorada luz de yo soy. Violeta, rosa y púrpura, guíennos hacia la dorada luz de yo soy. Nos inclinamos con devoción. Luz violeta, tú eres el bendecido ser brillante. Guíanos hacia tu luz. Ayúdanos a establecernos en rectitud. Estabiliza nuestro ser con tu poder. Luz violeta, tú eres la brillante y poderosa luz de noble culminación interna. Oh bendito maestro de la llama violeta, sálvanos de todo desastre. Condúcenos con rapidez a tu reino. Nuestras cabezas dan vuelta en la montaña rusa del tiempo. Maestros, sosténnos en tu abrazo amoroso y consolador. Oh bendito maestro de la llama violeta. Meditación número 37. Perdónanos, llama violeta, perdónanos. Perdona a los transgresores. Perdona, por favor. Perdona nuestras ofensas y transgresiones. Perdónanos a nosotros, los delincuentes codiciosos que ignoramos los acuerdos. Perdónanos por liberar el pueblo y el concepto. Llama violeta, llama violeta. Tú eres la llama, la mutadora. Perdónanos y elévanos, por favor. Oh Dios, yo soy aquello. Yo soy aquello que es el Padre. Yo soy el Hijo, el yo soy sin aquello, el árbol sin frutos, la flor sin fragancia, no son sino indignos. Yo soy aquello que es nuestra canción. Yo soy aquello que es nuestra salvación. Soham, Soham, Soham. Yo soy aquello que es el clarín del corazón. Yo soy aquello que es la verdad en perfección. Yo soy aquello. Es la pulsación de la vida. Yo soy aquello, es nuestra eterna salvación. Yo soy aquello, yo soy. Yo estoy en el pilar de siete llamas. Meditación 45. Oh divina puerta violeta, mantén tu puerta sutilmente abierta para entrar y salir. Nos basta si está sutilmente abierta, es difícil si está cerrada como cerrojo. Oh José, nosotros también merecemos ser tus estudiantes, estudiantes de violeta. Llama violeta, llama violeta, elévanos a tu gloriosa aura. Llama violeta, llama violeta, percibimos tu púrpura y rosa. Llama violeta, llama violeta, inflámanos en tu triple llama, tu púrpura y el rosa destellen para que pensemos en Dios por siempre. Rosa púrpura, ayúdanos a beber el color eléctrico para pensar, hablar, actuar y sumergirnos en el amor y la luz. ...36... Yo soy un pilar de llama violeta. Yo soy un diseño de lo divino. Yo soy aquello. Aquello soy yo. Pero estoy en mi reflejo. Estoy desviado de mi propósito. Estoy hundido en la ignorancia, el egoísmo y el deseo. Sin embargo, yo soy lo que yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Estamos en Leo y es llegar al yo soy, en la caverna del corazón. Moria dice que el átomo nous, el átomo maestro de nuestro ser, está en el ventrículo izquierdo. El trabajo en Leo es que el rugido del león que está en la caverna lo incorporemos. Ahí es donde empezamos a trabajar en el templo interno. Y la vislumbrar la llama violeta, a nosotros seguramente se nos va a hacer difícil, pero a las generaciones más jóvenes, parto de la mía, no de todos ustedes, empezar a vislumbrar el violeta, el púrpura y el rosa, y ver el equilibrio de esos colores, porque los colores son velos de energía y se manifiestan cuando hay un equilibrio de energía en ciertos centros y factores de nuestro funcionamiento, como del centro de base, que bien podemos decir que es el color violeta, del centro sacro y del centro del plexo solar. Esos tres colores, es decir, los dos colores más el violeta, el rosa y el púrpura y el violeta, son manifestaciones de equilibrio de los centros inferiores. Cuando equilibramos los centros inferiores, podemos llegar al centro del corazón. Estamos ya ahí en posibilidad de recibir iniciaciones en los templos internos. Ahí es donde el yo soy y aquello yo soy comienza a trabajar en forma vertical. En la que estuvimos leyendo, estuvimos viendo cómo en el camino de la circunferencia, es decir, nosotros nacemos en la oscuridad y somos expelidos hacia el mundo de los elementos, del sentido de la energía, hacia afuera, hacia la circunferencia. El centro que pulsa, es decir, es como un símbolo, es el símbolo que le dieron a Blavatsky, que es el círculo interno y la circunferencia. El centro que pulsa es el yo, y toda la circunferencia viene a ser, toda la circunferencia en la rueda viene a ser Dios. Nosotros tenemos que esa rueda de circunferencia la tenemos que ver que se torna iluminada, y es la naturaleza. Y nosotros somos producto de la naturaleza y somos mandados a la naturaleza. Y ahí andamos, en una oración dijimos como un remolino, como un whirlpool, es decir, como un lavarropa, de aquí para allá, allá, hasta que nos orientamos y ordenamos y volvemos al centro. El centro es la pulsación. La pulsación de vida en nosotros está en el corazón. El león es el rey de un reino. Su rugido pone orden a todo un reino. Ese sonido es el que tenemos internamente en el templo del corazón. Vamos a leer la meditación de hoy, que también es un intervalo para ir trabajando estas observaciones, porque nosotros tenemos que tratar de vivenciar intervalos, que son los intervalos es cuando experimentamos la vida en nuestro acontecer. En el día, la naturaleza tiene intervalos, que es el amanecer, el crepúsculo, el mediodía, y todos son posibilidades para que nos conectemos con la naturaleza y experimentemos. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas para experimentar con plenitud, pero el fárrago de las situaciones no nos hace detener. Este es un intervalo, por eso estos primeros minutos los dedicamos a ese intervalo, para después entrar en algo del sexto rayo y del séptimo rayo y del ritualismo, si nos da el tiempo. La meditación de esto es meditación ocultista del maestro Kumar. En realidad creo que el comentario es de Kumar y la meditación es del maestro K. Ike, que es el maestro de Kumar en vida. Y dice, la meditación 62, que para el día de hoy, 23 de julio, dice, el hombre es el centro, el espacio es la circunferencia, el anillo del horizonte da vueltas, la duración de la vida es el diámetro. Desde el centro hasta la circunferencia, a través del diámetro, es pi. La relación que establece el hombre con el horizonte a su alrededor es pi. El hombre es el centro y la circunferencia a su alrededor es Dios o el Padre. La relación del hombre con Dios es el diámetro, el radio, que se mueve desde el centro a la circunferencia. Este diámetro es pi, que significa la clave de la sabiduría para alcanzar la circunferencia llamada Dios o el Padre. La clave de la sabiduría es séptuple y debe ser aplicada en tres direcciones opuestas por siete veces. El hombre alcanza el plano físico de la existencia a través del movimiento de la naturaleza, sintonizando con el sentido de las agujas del reloj. El hombre necesita sintonizarse a sí mismo en la dirección contraria para llegar a su estado original de existencia. Todas las prácticas de sabiduría deben guiarle a uno hacia el progreso a través de los siete planos para experimentar la seidad. El Bhagavata sugiere meditar en esta rueda del horizonte como la rueda celestial del Señor, la cual se puede describir brevemente de la siguiente manera. La rueda es Surasana, significa buena visión. Meditemos en la rueda completa como nuestro concepto de Dios. Meditemos también en todo lo que hay en el interior de la rueda como en nuestro concepto de Dios. La fauna, la flora y las innumerables formas que vemos también se deben ver como Dios. Lentamente iremos viendo más luz de Dios que las formas. Entonces, toda la rueda se convertirá en una rueda de luz en nuestra visualización. Esto establecerá la conexión con la luz en todas las formas que veamos. Todo es Dios. Es el propósito a realizar. Aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, dijo el maestro. Sí. Ese es el estado de conciencia que uno toma. Todo es Dios. Mucho, porque tenemos tanto material, tanto de porque estamos leyendo en sexto y séptimo rayo una recopilación de toda la de los trabajos de las publicaciones del tibetano que hizo una compilación Lucis y que se llama el séptimo rayo revelador de la nueva era, masonería, interpretación y reflexiones. Y acá está el sexto rayo como salida y el séptimo, ¿no? Y estaba pensando qué síntesis, ¿no? De lo poco que pudimos captar. Y en realidad creo que, la aparición y el reemplazo, del séptimo rayo al sexto es la vigencia de la ley de un rayo es como la vigencia del orden y de la ley para experimentar y tener una práctica, discipular del contacto con la energía. Es decir, con el contacto con la energía que va a regir un ciclo y que va a dar el entendimiento que nosotros, en la que nosotros nos podemos sintonizar. Entonces, en forma síntesis, que el séptimo rayo es la frescura, es la presentación de una energía nueva, fresca, que nos va a poder posibilitar tener un acercamiento más amplio y más potencial a la práctica que tenemos que desarrollar para regularnos, ¿verdad? Para orientarnos, para sintonizarnos, para servir, para trabajar en grupo, es la energía fresca que nos va a permitir ese nuevo alineamiento. Y este es un poco el fundamento de estas reuniones. Es decir, es la energía fresca, a través de una energía fresca no facilita. Es como que previamente nos damos un baño para sacarnos un montón de energías que no nos facilitan. Y esta es una energía que es como eso, un baño nuevo, una frescura para poder interpretar. Bueno, en realidad había pensado leer esto, vamos a leer esto. Pero podríamos hacer una síntesis de esta, bien acá del sexto y séptimo rayo. Porque hay... Sí, claro. Algunas cosas vinculadas al séptimo rayo que le leí a Kumar, incluso yo le pregunté y él respondió así grupalmente. Una vez le pregunté si la llama violeta, como algunos grupos de la metafísica, donde yo arranqué hace bastantes años ya, efectivamente consumía karma. Porque muchos más del lado mental, teósofo y algunos... gnósticos consideran como que la llama violeta es algo New Age y que no, por lo menos con los que hablé, ¿no? Que realmente es más una fantasía que un hecho científico y verificable. Entonces, dentro de ese contexto yo le pregunté a Kumar esto. Y él me dijo que sí, que efectivamente la llama violeta tiene la capacidad de elevarnos vibratoriamente, y dio el ejemplo de un puente, ¿no? Es como un puente en donde cierto rango vibratorio saldría del karma, sería el río, y esa llama violeta nos pone sobre el puente donde el karma condicionante pasa, como nosotros vibramos en otra frecuencia, no nos toca. Entonces eso que de la metafísica, de algunos grupos que hacen decretos y diferenciaciones de llama violeta, ya tomaba otro color. Y después también cómo trabajarla a la llama violeta, ¿no? Y él propuso las invocaciones. Incluso alguna de esas invocaciones por Carmen Santiago me dijo que eran directamente dadas por el maestro San Germán Kumar. Especialmente, yo estoy seguro que la primera es una que le dio también a la actividad Yo Soy, que tiene que ver allá con Gay Balas y demás, que es muy similar a una que usan ellos. O sea, como hay puntos de contacto del trabajo del maestro en distintas líneas, y este trabajo nos permite entonces acelerar nuestro proceso evolutivo liberándonos de ciertos condicionamientos. Y lo que también tiene mucho que ver con la llama violeta es el mantra CBB. El mantra CBB, yo le escuché a Kumar decir que tiene que ver con la llama violeta cósmica. Entonces cada vez que invocamos a esa energía a través del mantra, esa energía de síntesis, también estamos invocando el poder de la llama violeta cósmica y para que nos eleve y de alguna manera haga, como dice el maestro tibetano, que nuestros vehículos se vuelvan más puros y puedan ser mejores conductores de la luz interna. Que esa es también una de las cosas que propone el trabajo de la llama violeta y del trabajo con el maestro Silvio. Hacer mejores vehículos para que la luz del alma encuentre menor obstáculo y pueda manifestarse mejor en los tiempos. Claro. Sí. Es así, yo creo que muchas generaciones jóvenes está capacitada para visualizarlo dentro del espacio. El espacio es el globo potencial de nuestra posibilidad de realización. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a un nivel, dice en el cuarto plano el búdico, donde está la presencia dévica y la presencia de los maestros, la presencia jerárquica. Para hacer eso tenemos que escalar 3-4 escalones, ¿verdad? Y mantenernos. Por eso hay un dominio, hay un cierto control del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del etérico. A través del etérico podemos visualizar el color violeta. La visión etérica en los organismos jóvenes va a estar más desarrollada. también toda la educación objetiva, material, anula la posibilidad de visualizarlo. Por eso, tengamos presente y recordemos tener actitud de ver en los intervalos. Porque cuando vemos en los intervalos está el equilibrio para entrar a otra dimensión. Nosotros caminamos, ¿no? Porque, digamos, nos ponemos verticales de chico y es una gran alegría experimentar que un pibe se ponga vertical y camine. Y salimos a caminar, porque la forma física tiene millones de experiencias y nosotros en nuestra conciencia subconsciente también la tenemos de haberlo practicado. Pero el equilibrio del caminar o de un paso está en el intervalo que se haga entre un paso y otro. Llega un momento que los movimientos lo vamos a empezar a ver con esa observación, como así otras acciones en el plano emocional y también en el pensamiento. Porque la mente no piensa. La mente es nuestra formación de cuerpo, de materia más, más rápida, más protoplasmáticamente cambiante, pero la mente no piensa. El pensador es el ser interno, el ser de luz que somos. Entonces tenemos que ver intervalos de cómo se producen esos mecanismos. Y esta presentación de la llama violeta en este momento, producto de esta energía del séptimo rayo, es eso. Y cuando ocurran hechos que podemos entenderlo a nuestro registro consciente como mágicos, es porque estuvo y está presente la energía del séptimo rayo, donde la aurora de color que presente cada hecho va a ser el violeta, y lo vamos a observar. Y lo vamos a observar. Bueno, vamos a leer una cita. Dice: ahora consideraremos las fuerzas que prevalecen en la actualidad. De allí su suprema importancia. La actualidad, esto es mitad del siglo pasado, ¿no? Pero puede ser significativo o no. En cuanto a actualidad, yo creo que es un poco lo mismo en lo que estamos considerando acá. Ahora consideraremos las fuerzas que prevalecen en la actualidad, de allí su suprema importancia en relación con lo que voy a exponer. En primer lugar, podría decir que el principal problema actual se debe a que actúan simultáneamente dos rayos de gran poder. Sus efectos se hallan hasta ahora tan bien equilibrados que se ha producido una situación que está descrito en los antiguos archivos como, entre comillas, la época en que las cimas de las montañas protectoras se despeñan de su lugar elevado y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la caída. ¿Repites esa parte? Sí, entre comillas dice: la época en que las cimas de las montañas protectoras se despeñan de su lugar elevado y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la caída. Dichos periodos solo ocurren en raros y largos intervalos. Y cada vez que tiene lugar, se inicia un periodo peculiarmente significativo de divina actividad. Las antiguas cosas desaparecen, pero sin embargo se restauran los viejos mojones. El séptimo rayo de orden ceremonial o ritual está entrando en manifestación. El sexto rayo de idealismo o visión abstracta está saliendo lentamente. El séptimo rayo traerá a la manifestación lo que fue visualizado y también lo que constituyó

3. El sexto rayo, como parte del plan evolutivo, condujo a la separatividad, al nacionalismo y al sectarismo debido a la naturaleza selectiva de la mente y a su tendencia a dividir y separar. 4. El séptimo rayo conducirá a la fusión y síntesis, porque el tipo de su energía fusiona el espíritu y la materia. La actividad del sexto rayo condujo a la formación de grupos de discípulos que trabajan en grupo, pero sin estrecha relación y sujetos a desavenencias internas basadas en las reacciones de la personalidad. 5. El séptimo rayo entrenará y producirá grupos de iniciados que trabajarán al unísono con el plan y entre sí. El sexto rayo proporcionó el sentido de dualidad a una humanidad que se consideraba una unidad física. Exponentes de esta actitud son los psicólogos, académicos, materialistas. 6. El séptimo rayo introducirá el sentido de la unidad superior. 1. De la personalidad integrada de las masas. Y 2. La fusión del alma y del cuerpo en los aspirantes del mundo. El sexto rayo establece una diferencia de ese aspecto de la energía universal eléctrica conocida como electricidad moderna, producida para servir a los fines materiales del hombre. 7. El periódico séptimo rayo familiarizará al hombre con ese tipo de fenómeno eléctrico que produce la coordinación de todas las formas. El sexto rayo produjo, debido a su influencia, el surgimiento en las mentes de los hombres de los siguientes acontecimientos: A. El conocimiento de la luz y de la electricidad en el plano físico. B. El conocimiento entre esotéricos y espiritistas de la existencia de la luz astral. C. El interés por la iluminación, tanto física como mental. D. La astrofísica y los nuevos descubrimientos astronómicos. 8. El séptimo rayo cambiará las teorías de los pensadores avanzados de la raza y las convertirá en realidades en los futuros sistemas de educación. La educación y la acrecentada comprensión respecto a la iluminación en todos los campos serán consideradas oportunamente como ideales similares. El sexto rayo enseñó el significado del sacrificio y de esta enseñanza la crucifixión fue el emblema sobresaliente para los iniciados. La filantropía fue expresión de la misma enseñanza para la humanidad avanzada. El problemático ideal de ser simplemente bueno encierra el mismo móvil aplicado a las masas irreflexivas. 9. El séptimo rayo traerá a la conciencia de los futuros iniciados el concepto del servicio y el sacrificio grupales. Esto inaugurará la era del servicio divino, entre comillas. La pasión del individuo entregado al sacrificio y al servicio en el grupo y para ideal del grupo será la meta de la masa de pensadores avanzados en la nueva era, mientras que para el resto de la humanidad la hermandad será la tónica de sus esfuerzos. Estas palabras tienen una connotación y significación más amplia de lo que pueden saber y comprender los pensadores de hoy. El sexto rayo promovió el crecimiento del espíritu individualista. Los grupos existen, pero son grupos de individuos reunidos alrededor de un individuo. El séptimo rayo fomentará el espíritu grupal, el ritmo, el objetivo y las actuaciones rituales del grupo serán los fenómenos fundamentales. Falta poquito terminar. Décimo. La influencia del sexto rayo transmitió a los hombres la capacidad de reconocer al Cristo histórico y desarrollar la estructura de la fe cristiana, coloreada por la visión de un gran hijo de amor, pero cualificada por una excesiva militancia y separatividad basadas en un estrecho idealismo. Décimo primero. El séptimo rayo transmitirá a los hombres el poder de reconocer al Cristo cósmico y producir la futura religión científica de la luz, que le permitirá cumplir el mandato del Cristo histórico y dejar que brille su luz. Y hay un apartado dentro del décimo primero que dice: el sexto rayo produjo las grandes religiones idealistas con su visión y estrechez necesarias, estrechez imprescindible para proteger a las almas infantiles. Décimo segundo. El séptimo rayo liberará de la etapa infantil a las almas desarrolladas e introducirá la comprensión científica del propósito divino que fomentará la futura síntesis religiosa. El efecto producido por la influencia del sexto rayo fomentó los instintos separatistas, religión dogmática, exactitud científica, escuelas de pensamiento con sus barreras doctrinarias y excluyentes y el culto a la patria. El séptimo rayo preparará el camino para el reconocimiento de premisas más amplias que se materializarán como la nueva religión mundial que acentuará la unidad excluyendo la uniformidad y preparará para esa técnica científica que hará percibir la luz universal que todas las formas velan u ocultan, internacionalismo que se manifestará como hermandad práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Podría seguir acentuando estas relaciones, pero esa enumeración es suficiente para demostrar la belleza de la preparación realizada por el sexto gran señor del idealismo y llevar a cabo el trabajo del séptimo señor del ceremonial. Esto es el libro 14, que debe ser Psicología Esotérica 1, página 281 a 285. Psicología 1. ¿Dijiste Psicología 1? Sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Podemos seguir leyendo? Yo hago una... Mira, vos estaba leyendo y me venía a la imagen, no sé, comparto, la imagen del... en el desarrollo el ser humano de la adolescencia, donde está el idealismo, hay que darle toda la posibilidad, marcar en el adolescente metas que los obtengan en la formación de su personalidad, la humanidad adolescente con el idealismo, Y ahora la humanidad, entrando en una edad madura, donde tiene que ver que no solamente es un individuo, sino es un grupo que tiene que compartir la tarea y el trabajo. Y eso es lo que se refiere a la civilización. Pero acá hay algo que me parece muy fundamental, que es la unión de la personalidad con el alma, que en el séptimo rayo se fusiona, y no el individualismo en el sexto rayo, que está marcando la tendencia a formar un carácter. Y las grandes religiones y los grandes movimientos políticos, donde hacían el culto a la personalidad, pero hacían el culto a la personalidad para una humanidad que ni siquiera tenía el culto a la personalidad. Pero ¿de dónde sale ese culto a la personalidad? Porque todo eso fue parte de un plan. No creo que haya sido parte de un genio político militar. Todo se desarrolló en una secuencia y hoy estamos en otra secuencia. Ya no es, no tuvo de más, fue lo que tuvo que ser. Y si lo pones en un ser humano, ¿quién no tuvo el idealismo necesario y la individualidad en la acción? Y hoy tiene que funcionar el grupo, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Funciona el grupo. Para funcionar el grupo, que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a funcionar. Un poquito más fuerte. Para funcionar el grupo, para lograr esa fusión, hay que dejar lo anterior, que es el periodo de transición. Por eso a mí me parece que eso es bastante actual. Sí. Fue escrito hace mucho tiempo atrás, pero quizás es el momento y el periodo que estamos pasando, que nosotros lo podemos ver todo el día, todos los días, en información, en nuestra sociedad, en diferentes países y lugares de todo el mundo. Estamos en ese periodo de transición, que hay que dejar todo lo anterior o transformar y transformar lo que se pueda para lo próximo que está viniendo. Y bueno, para unir y funcionar eso, que bueno, hasta ahora nos acostumbramos a ser grupos y cada uno con su individualidad. Eso quizás en el futuro, no muy lejano, ya no va a funcionar más. Vamos a tener otra manera de ver y de pensar y de hacer las cosas, quizás como grupo y como sociedad. Sí, bueno, hay mucho. Pero evidentemente que hay una alineación, la energía del señor planetario, evidentemente está trabajando mucho y hay mucha energía. Yo, a veces hay muchos que dicen, no, está, bueno, hay algunos que hacen desde la época de los lemures, que están esperando que llegue el avatar, ¿no? Todo eso por no entrar al templo. Me estoy refiriendo a los originales de la raza judía. Un poco más fuerte. De los tiempos de los lemures. Sí. Hay tres, simbólicamente tres, que no entraron al templo. Esos son los originarios de la raza judía, con sus ramas a otros grupos de formación humanas. Ahora me sacaste lo que iba, pero ya volvemos. Con esto, digamos, el sentido del funcionamiento grupal de la energía y sus divisiones vienen desde siempre. pero evidentemente hay muchos, ahora vuelvo, que muchos están esperando el avatar. Ellos lo están esperando no de hace 2000 años, ¿no? Lo están esperando de mucho antes. Es decir, pasó la Atlántida y era de la época de los Nemures. A ver, más o menos, para darnos una idea. Esperando el avatar. Y de alguna manera, todos de afuera esperamos el avatar. Y yo digo, con toda la luz que disponemos, con toda la luz que disponemos, aunque sea a mi generación, que lo toco y no lo toco, a través del celular, de internet, somos portadores de una infinita caudal de luz que hace 15 años no está. Hay una distribución de luz. Para nosotros es familiar y no lo es, pero un nene de 9 meses te toma un celular, un smartphone, y te lo maneja. Y él descubre todo un mundo de luz. Entonces, esta no es la aurora de una era de luz realmente muy creativa y de una potencialidad impresionante, impresionante, que no tiene los cánones de lo anterior. En el sexto rayo, el místico era una actitud de devoción e idealismo. No había, era individual, ¿verdad? Yo me acuerdo de la maestra de segundo grado, ¿viste? Me acuerdo, yo lo hice en Don Bosco. Me acuerdo de la maestra de segundo grado con lente, me acuerdo, la tengo presente, no me acuerdo, pero tenía un delantal, ¿viste? Era un delantal piramidal, ¿no? Porque siempre almidonado, pero estaba espectacular. Y, digamos, la figura regente del maestro, ¿no? En el grado. Yo creo que ahora no existe ninguna escuela, digamos, una alineación con el maestro y un respeto, ¿cómo te puedo decir? De devoción, ¿no? De devoción, digamos, de devoción a su trabajo, a no de devoción a la persona. A la autoridad. Bueno, por eso ahí se dice que van a cambiar las formas, pero los viejos mojones, es decir, los mojones que son los que construyen un templo o un funcionamiento energético circular. ¿Por qué el grupo? Porque no tenemos posibilidad hoy de entender la energía que va a ser síntesis entre lo que es el espíritu y la forma si no es a través de una actividad grupal, porque ya no es la construcción individual. Y en esta construcción grupal tenemos que verlo internamente en nuestro funcionamiento y tenemos que dejar tantas cosas de posesión que veníamos trabajando, porque la mente objetiva trabaja por un enlazamiento de posesiones. No, está bien. No, pero es que ese es el trabajo interno hacer. No, pero yo me río porque vos tenés que, a ver, tenés que armar el templo con todas las luces y después tenés que destruir el templo para que quede la luz. O sea, cuando vos armás la personalidad, le ponés todas las florcitas, todas las lucecitas, mientras vos la estás armando, estás haciendo una tarea. Cuando la terminaste de armar, si te quedás prisionero del templo, la personalidad te toma, te posee. Sos un poseído por esa personalidad que armaste. Cuando haces un trabajo grupal, no te queda otra alternativa que dejar la personalidad de lado y trabajar en forma de grupo. Y el grupo no admite personalidades en esta tarea. No admite personalidades. Kumar decía, ustedes son como guijarros con aristas que están dentro de una bolsa y hay que moverlos hasta que las aristas se redondeen. Y para hacer la tarea, la piedra tiene que estar redondeada, digamos, si no es esférica redondeada, para poder trabajar en la construcción. Bueno, vamos a redactar un poquito y cambiamos el tema, pero hay, es un poco de eso, es decir, en la iniciación de la masonería clásica, digamos, que viene con todo, digamos, de la raíz hebrea, de su expresión lingüística, pero que es de la masonería de la sabiduría antigua y de siempre. Hay un trabajo que es el que, de alguna manera, los devas aplauden, a quienes el iniciado. Los devas en ese caso son los integrantes en el templo. Pero cuando se unen las dos energías de las manos, es como que se forma un ángulo y los devas ahí actúan a través de ángulos rectos y de armonía. Entonces termina todo el trabajo, ceremonias, el juramento, lo lógico de cualquier ceremonia, y entonces se le presenta, se le da el símbolo de su grado, que es un martillo y un cincel, y generalmente se le coloca un mazo de piedra maciza, que lo más cercano y barato que tenemos es un adoquín, ¿no? Entonces generalmente hay un adoquín, pero el adoquín en sí ya tiene ángulos bastante rectos, entonces da simbólicamente tres golpes y los deva al público aplaude, ¿no? Y ahí es donde el que está siendo el sujeto de iniciación se reencuentra con una energía fresca. Pero esa frescura de energía significa que él tiene que ir a trabajar todas las angularidades para formar un cubo, porque el cubo tiene las seis caras y los 24 ángulos, y hay relaciones astrológicas de la luna en un cubo, y eso es la formación de una personalidad, una personalidad orientada, es decir, una personalidad que puede entrever la luz violeta y entrever una puerta semiabierta y semicerrada. Es un trabajo del aspirante muy valioso, porque es una personalidad que para pasar el templo va a tener que agacharse, y la devoción de la personalidad es algo de los actos más sublimes que podemos experimentar, y nosotros estamos para experimentar eso, porque toda la soberbia de una personalidad que mira hacia arriba porque conoce las luces del mundo exterior, cuando entra al templo, que es una luz interior muy distinta, tiene que agacharse. Quiere decir que entra en un ritmo de devoción. Esto es muy profundo en el equilibrio de las energías. Entonces la personalidad va a tener un manejo del cuerpo físico, trabajó el martillo y el cincel para que el cuerpo físico se adapte a la energía grupal. No va a descollar, es decir, va a adaptarse en la manera que va a ayudar al trabajo grupal. Y esto todo lo podemos practicar. Va a tener un cuerpo emocional que no va a querer sobresalir, ni mostrar brillantez, ni intelectualidad, ni tampoco, porque va a estar al servicio del trabajo grupal que se está haciendo. Porque ya vislumbró que puede entrar a una luz superior. Entonces su trabajo es el trabajo con los hermanos. porque eso es la energía que le va a posibilitar seguir entrando al templo y tener la energía superior de contacto. Y va a poder diferenciar lo que es la energía etérica de la luz violeta y construir un cuerpo que pueda permanecer dentro de las vibraciones del templo interno. Y va a tener una capacidad para producir pensamiento a su grado de desarrollo, para tener una capacidad creativa permanente, para tener un magnetismo y radiación a esa luz superior. Una personalidad es un trabajo que debemos realizar y se hace con martillo y cincel para sacar todas las obstrucciones. Es decir, la piedra cúbica es una piedra que va a servir para construir el templo. La personalidad es una piedra cúbica y exige mucho de nuestra observación, mucho, y más exige el grado de inclinación y devoción. Estamos todos en esa condición. Esto es un augurio fenomenal y la posibilidad de que el templo y la energía superior esté disponible está ahí, está tan cerca como tener la potencia de la luz que tenemos con un smartphone, un móvil, un celular. Sí. Es una célula. Eso es un reflejo. No sé si da, y vamos a hacer la meditación. Si da para leer algo más. Vamos a leer algo más. Vamos a leer algo de Kumar, que siempre es tan práctico. Y esto, vamos a leer, esto es una reunión. Podemos también hacer la relación de la evolución del trabajo en el grupo. Nosotros somos parte de un grupo que dentro de 7 años va a cumplir 60 años, de los cuales 30 fueron a través de la conducción de Pedro Naúl y otros 30 se van a cumplir dentro de 6-7 años con la conducción del maestro Kumar, ¿no? Y bueno, pero eso lo dejamos con la otra. Ya que nombraste el seminario que algunos hicimos con Pedro en los primeros años, un seminario duro, porque justamente nos puso en condiciones bastante adversas, donde la personalidad no podía tener otra alternativa que doblegarse, porque no había muchas comodidades físicas ni emocionales. Y la parte mental era un adoquín donde las palabras, donde la lectura no entraba. ¿Viste? Leer los libros sagrados era todo un desafío en grupo. No, uno, claro, cuando uno lo dice así, dice, eran todos enfermos, discapacitados. Sí, teníamos una falta de capacidad para interpretar las escrituras. Lo tenemos que reconocer. Porque, por suerte, ahora sigue. Y ahora hacemos. Para protegernos. Ahora hacemos como sí. Yo por lo menos no vi que se durmiera nadie acá. Salvo Eduardo, no sé si está meditando o no. Pero en ese momento, escúchame, en esta lectura estábamos todos. La mayoría roncando, ¿viste? Porque no entraba. Fue algo, una etapa dura. Porque nosotros éramos duros. Pero fue un seminario largo, los 30 primeros años. Y el desafío de Kumar, y bueno, se supera todas las expectativas, porque cada mes te pone, viste, los saltos en alto, cada vez te sube más la, sí, la vara, viste, que tenés que saltar un poquito más alto cada vez, ¿no? Sí, pero algo en común, ya que estás hablando de eso, algo común había, digamos, tenemos que elaborarlo un poco más, ¿no? No voy a trabajar la convocatoria, es decir, que llevaba Pedro y que nosotros desconocíamos, para que aparezca Kumar de India y se haga de alguna manera cargo del grupo, con lo que todo significó, porque nosotros ya veníamos con toda una serie de actividades y bueno, ¿no? Pero digamos, de cuando yo entré, ponele el 72, 73, yo entré ya cuando el grupo tenía, bueno, no mucho, pero 8 años o 9, o ponele 10, del 63 al 73. De toda esa parte que decía Jorge, no estuve presente, el trabajo allá en Misiones, en lo de Eduardo, en lo de Petri, no estaba. Pero ponele del 73 hasta el 93, el 92, que fue que se fue Pedro, y que vino Kumar, algo que es un hilo vinculante es el nivel de actividad. Es decir, con Pedro nosotros podíamos irnos, pero Pedro llevaba una actividad como Kumar. Es decir, para lo que significaba el trabajo, digamos, de respeto a la jerarquía, de respeto a la energía, del respeto a la sabiduría de Blavatsky, era un trabajo sin interrupción. Es decir, era en él era todo como, y como es en Kumar, bueno, mucho más, con mucho más vuelo, con mucho más polifacéticamente de actividad, pero era como un fluir, digamos, de un fluir de aceite, es decir, no se cortaba, no había cortes, es decir, era una actividad full time. Nunca cortó la energía, Pedro, el trabajo. No, pero bueno. A eso te referís. Claro. Claro. Bueno, porque nosotros vemos el despliegue de Kumar en las conferencias, en los libros y demás. En otro aspecto, lo de Pedro, ese continuo trabajo, digamos, interno, psicológico, ocultista, estaba. Es decir, no había diferencia. Podían haber matices muy distintos, pero no había diferencia del pulsar. Eso produjo el pulso de convocatoria para que, de Pedro fundamentalmente, para que apareciera Kumar. Esto es muy profundo y somos un poco contemporáneos de esta experiencia, y lo pongo acá como intervalo para que lo veamos, porque si no, no experimentamos la plenitud de la vida, y esa es la frescura del séptimo rayo. Tenemos que también experimentar los hechos y la nueva energía. Vamos a hacer la meditación. O sea que, a diferencia del sexto rayo, o sea, para el trabajo del séptimo rayo, más allá de tener un maestro, que no es un avatar, no es un maestro, sí, pero digo, es muy importante también que el alumnado, los discípulos tengan una fuerte aprendizaje intelectual acerca de lo que se está estudiando, de la práctica que se viene dando, ¿no? Como para poder estar a la altura de la exigencia del maestro. Y ya no es una cuestión de devoción, de conectar a un nivel de corazón, sino también poder conectar desde un lugar. Ahí está. Claro, porque el conocimiento, la devoción, el conocimiento y la práctica con responsabilidad a través del tiempo, sí, se adquiere la sabiduría. La sabiduría no se adquiere por el conocimiento intelectual, Tampoco se adquiere la sabiduría por la práctica diaria. Si a la práctica diaria le agregas el conocimiento y la responsabilidad de vivir, ahí estoy en interacciones. Claro, entonces, bueno, con el tiempo, cuando digo tiempo, puede ser vidas. Es algo muy intuitivo, o sea, si la práctica devocional no le agregas el conocimiento, claro. Es algo muy intuitivo, que por ahí puede llegar a vibrar, pero no. No, pero le falta, a ver, de emanas. No tiene un conocimiento claro, preciso. Exacto. Le falta la precisión. Por acá, acá lo que estamos hablando es. Perdón, es ciencia. Sí, sí, sí. No es, a ver, uno lo toma devocionalmente. Sí. Es decir, pero digo, por ejemplo, un mecánico. Sí. Puede aprender a ser mecánico a través de, no sé, tener un padre, un tío, alguien que trabaja sobre mecánica y aprender muy bien ser un buen mecánico. Pero otra cosa distinta es además también agregarle ir a un colegio técnico o ir a la fábrica. Y hacer un curso, poder hacer un curso en la fábrica de carburadores, de inyectores y tener el manual. Claro, ahí ya tenés algo más preciso. Todas las ramas de conocimiento generalmente se dividen en dos partes. Una que llaman especulativa y otra operativa. La sabiduría es como una recta, un radio, que lo hablamos un poco cuando leímos la meditación, es un radio. Hasta la mitad es la escuela especulativa del conocimiento teórico y de la otra mitad a la otra es práctica. Pero la sabiduría es el encuentro de las dos ramas. Ahí es cuando se torna en comprensión. Entonces, tenemos que comprender. Cada uno tiene un caudal para comprender y lo puede ampliar a través del trabajo intelectual, pero también tiene que hacer la práctica, porque quien está con toda su capacidad haciendo la práctica, se le revelan factores. Si eso hace una actividad de investigación o de estudio, como estamos haciendo acá, aumenta su capacidad de incorporación y de comprenderlo. Sí. Dice que el hombre es como un motor de cuatro tiempos. Hablaste de mecánica. Sí. A los que les gusta la mecánica, no trabaja con motor de cuatro tiempos. Aspira, comprime, ¿no? Hace una aspiración. Hace la comprensión, explota y da la fuerza. ¿No es cierto? Ese es el ciclo. Tenés que tomar, comprimir, elaborar, y dar. Y en el dar tenés la experiencia. Y si no tenés la experiencia, esto es una letra vacía. Es el día a día. Yo creo que las reuniones grupales son una bendición que se materializan durante el resto de la semana, en la diaria, en lo cotidiano, en el trato diario, con las personas que hoy no están acá reunidas, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra profesión. Ese es el campo de experimentación de la oportunidad que tenemos en este tipo de reuniones. Esto, llevarlo a lo que diríamos la vida profana, los que están fuera del templo. Si hacemos un análisis, un equilibrio entre lo que tomamos acá y lo que podemos verte y vivir fuera del lugar, espacio, yo creo que ahí se cierra la tarea de estar reunido. Y sí, se produce una transformación, claro. Una asimilación, y después en el dar ya se da distinto porque se vive realmente. Claro, porque no se da lo que recibió el condicionamiento. cuestionamiento, sino ya se da un poco más desde otro lugar. Si no, hace siempre lo mismo. Si no, seríamos muy egoístas si no hacemos esto para nosotros. No, por eso. Sebastián, ¿sabes la meditación vespertina? ¿Cuál es la de...?